tus miedos. Historia de muerte. Cuenta una historia que dos jóvenes universitarias, Andrea y Mónica, llegaron de la ciudad de León, Guanajuato, a estudiar diseño textil en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, siendo su situación económica bastante precaria. Se instalaron en dos humildes cuartos de una vecindad casi abandonada de la colonia San José del Arenal. Bueno, ya llegamos. Aquí vamos a vivir. ¿Qué te parece? ¿Qué? ¿Acaso no podemos encontrar un lugar más feo? Pero es tan triste y tan... tenebroso. No seas tan delicada. No quiero ni imaginar lo horrible que debe ser dormir en los cuartos que están al fondo. Bien, pero eso sí, cada quien en su cuarto, ¿eh? Porque con eso de que a ti todo te espanta, no quiero batallar en las noches con tus miedos. Sin mucho ánimo, Andrea eligió lo que a su gusto parecía lo menos lúgubre de las dos habitaciones de aquella vecindad. Las horas pasaron y una negra noche, como nunca se había visto en la ciudad, se apoderó del lugar. Que me quiere asustar. ¡Mónica! ¡Mónica! ¿Eres tú? ¡Deja de asustarme! ¡Mira que tengo mucho miedo! ¡Ya, por favor! ¡Déjame en paz! ¡Por Dios, te lo pido! Aquella petición dio resultado. Los extraños ruidos cesaron de inmediato de una manera extraña. Andrea, cansada por fin, pudo conciliar el sueño. Y a la mañana siguiente fue que conversó con Mónica de lo sucedido. ¡Ey, tú, niña, despierta! ¿No que no ibas a poder dormir? Sí dormí, pero solo un poco, gracias a tus bromitas pesadas. No me gusta que me asustes. ¿Quién, yo? Estás loca. Ya deja eso por la paz. Yo anoche, en cuanto puse la cabeza en la almohada, caí redondita. Durante algunos días, las cosas se habían tranquilizado para bien de los nervios de Andrea. Las viejas y maltratadas paredes de aquella vecindad comenzaban a tomar un aire familiar en aquellas jóvenes estudiantes. Todo parecía normal. Hasta que una noche de fin de semana... Andrea, ¿te quedas? Voy a salir. ¿Con quién? Con Toño, el chico que conocí en la uni. ¿Puedo ir con ustedes? ¿Cómo crees? Va a pensar Toño que necesito chaperón. Mónica, es que yo sigo sintiendo la presencia de algo aquí en mi cuarto. Por favor, no quiero estar sola. Por favor, llévame contigo, por favor. Ya te dije que no. Te repito que no voy a llegar tarde. Ya acuéstate. Y cuando yo llegue, te prometo avisarte y contarte cómo me fue. ¿Sí? Por favor, quédate tranquila. Bien, pero por favor, avísame cuando llegue. Sí, sí, nos vemos. Las horas pasaron y Mónica regresó muy de madrugada. Entró a la habitación de Andrea, pero no encendió la luz. Mónica, a tientas, encuentra a su amiga. La toca. Su cabello estaba mojado y parte de su ropa también. Aquel líquido quedó impregnado en las manos de Mónica. Qué raro. De seguro se bañó ya tarde y le dio flojera secarse el cabello. ¿Y esos ruidos? De seguro son los que espantaban a Andrea. Pero qué va. Para mí, que han de ser un par de ratones hambrientos, buscando qué comer. ¡Andrea! ¡Andrea! Está bien dormida, pero... ¿cómo puede dormir en este cuarto tan frío y oscuro? ¿Y la luz? ¿Dónde está el apagador para encender la luz? ¡Caray! Ahora sí que Andrea me contagió sus miedos. De verdad que sí siento feo estar en este cuarto. Pobrecita. Mañana le digo que se cambie conmigo aunque sea para dormir. Y a la mañana siguiente, Mónica, con los ojos entrecerrados por el sueño, entra a la habitación de su amiga y empuja la puerta de un solo golpe. Entra a la habitación confusa cuando se da cuenta de la terrible y escalofriante realidad. Andrea yace muerta sobre su cama. En el piso unas huellas formadas por la misma sangre derramada. Una era una pezuña y otra una pata de gallo. Y en uno de los muros, un mensaje escrito con sangre que decía: Mónica, qué suerte que tú no encendiste la luz. Radio Universal, viviendo el Día de Muertos.